Julio Seger's cassette 1. Y lo que quieran, no sé. No hay censura. Fecha de nacimiento: 21 del 4 del 44. Ya. Lugar: Santiago. Estudios superiores: arquitectura. Y música. ¿En dónde? Arquitectura, UC Santiago, o sea, Universidad Católica, y ya. UCB. Ah, ya. ¿Cómo fue la cosa? ¿Fue con validad? Sí, llegué a tercer año ya. Ya. Llegué a tercer año. Y ya. Y música con Carlos Boto. Ya, fue particular. Sí. Ya. Pero fue posterior, estudié música después de salir de arquitectura. Ah, ya. ¿Qué edad tenía más o menos? 24, ¿no? Una cosa así. Ya. Más o menos. Ya, no, bueno, antes todo lo que uno estudia, tipo, lo que aprendiendo casi, casi por oído, o sea, ya. Tipo guitarra y esas cosas. Ya. ¿Tocas guitarra solamente? Sí. Ya. ¿A qué edad empezaste a escuchar música? ¿O de que tengas recuerdo? Desde chico, conjunto, por ejemplo, una de las cosas que me tocó vivir desde chico fue un trío vocal que lo copiaban a mi casa justamente. Estaba un trío mexicano que estaba formado por muchos otros, por Jaime Atria. Ajá. Y aparte de eso, ¿hay alguna audición que hayas hecho que te haya marcado, que te haya impresionado? Siempre, que no hay muchas, porque siempre estuvimos, o sea, yo partí de chico estudiando guitarra y siempre estuvimos cerca de la música, cantando y como se llama, también oyendo. O sea, Jaime Atria fue, a mí me incentivó mucho, sobre todo en la parte de empezar a componer. Nos convidaban, eran cabros chicos cuando nos convidaban a lugares donde cantaban grupos de gente grande, digamos. Yeah. Pero para nosotros nos impresionaba. Yeah. ¿Tú tocabas con tus hermanos? Mi hermana y después con amigos. Ya. Yeah. Yeah. Ya cuando, después que estudiaste música, tenías como... Te voy a hacer una pregunta que es un tanto vaga, pero yo creo que quiero que solo la vayas desglosando. ¿Cómo, o sea, si tú tenías como algún perfil consciente de la música que ibas a hacer? O sea, si tú te planteaste alguna vez conscientemente decir, voy a hacer una música que tenga estas y estas características, estos timbres. Mientras, cuando estaba recién empezando. Cuando recién terminaste de estudiar con. O sea, cuando recién empezaste a estudiar música a los 24 años. Ahí uno ya está como más viejo, entonces. Claro. Presume de tener una idea clara. No, yo estudié por estudiar, o sea, sin pensar más allá cómo lo iba a aplicar, para nada. Yeah. Simplemente porque quería estudiar, o sea, y lo tenía como una cosa muy, muy, muy seria. Para mí, desde ahí tuve una oportunidad maravillosa. Que fue tener la chance a estudiar todos los años que estudié hasta que terminé con Carlos Boto. ¿Y ya cuánto estudiaste? ¿5 años? 5 años. ¿Y componías antes de estudiar con él? Sí, sí. Ya. Y te diría, claro, todas las cosas van madurando, pero definitivamente uno puede medir los grados de influencia de los estudios, de todo eso. Ajá. Antes de aparecer en el Festival de Viña con la canción de Magdalena, ¿hiciste algo? ¿O sea, grabaste algo? ¿Te presentaste en otro festival? Sí, a ver, la trayectoria desde más privado, más público, fue... partió con los festivales universitarios. Bien. Que fueron... O sea, los festivales universitarios se iniciaron casi como una alternativa de lo que había en música en ese momento. Nada a la gente joven. Claro. En ese momento ninguno nos gustaba lo que sonaba por las radios, ni lo que se tocaba. Entonces partió con una evolución, una fuerza enorme dentro de la universidad, pero realmente una verdadera fuerza, los festivales universitarios, en que había interpretación, composición y distintos rubros, digamos. Entonces a mí me tocó participar en eso y nos fue bien desde el comienzo. Yeah. Entonces empezamos a hacer, durante 2 o 3 años ya como que se fue consolidando. Los festivales universitarios para nosotros eran un orgullo, mucho más que lo que sentíamos con el Festival de Viña. Ajá. O sea, lejos, era otro cuento. Claro. Y al Festival de Viña, internamente, la Simonetti, que había cantado conmigo en los festivales universitarios, que había cantado las canciones mías, quiso ser profesional, entonces me pidió algunas canciones. Bien. Y claro. Y cómo se llama, me acuerdo que en ese momento de repente se empezaron como a cerrar las puertas, porque le dijeron a la Gloria que tenía que cantar canciones más populares, más aquí, más allá. Bien. Y ahí fue cuando yo decidí, de un día para otro, mandar una canción al Festival de Viña. ¿Qué año fue eso? 68. Pero se habían cerrado las inscripciones y se acababan de abrir, porque no había, porque digamos, eso es típico de ese, porque se cerraba el festival y se volvía a abrir. Bien. Y ¿cómo se llama? Se abrieron las cuestiones y ya contó un día, y yo, es la única canción que me he hecho así como para, casi con características de jingle, de decir, esta canción tiene que durar tanto tiempo, tiene que gustar, etc. Y salió para Cuando Vuelva, que es una canción con que debutó la Gloria en Viña. Yeah. Y fue un año muy impresionante, porque en realidad la canción pescó de un paraguaso. Y se me olvidó esto, era ahora. No te preocupes, dale nomás. Bueno, el caso es que en ese momento la Gloria tuvo mucho problema con el público. Hablaban de la niñita bien que canta, etc. Claro, que la familia le compraba los discos. Claro, y bueno, y ganó La Luz de Liana, pero una cosa como muy controvertida, digamos. Y ese fue la primera vez que yo ya me tocó participar como autor, salimos segundo en Viña. Y después ya vino el 70, en que, ¿cómo se llama? Gané con Canción Nueva Gravina. Yeah. ¿Esta también la compusiste con criterios de marketing? No, la única, por eso lo tengo tan consciente, que esa, la yeah. Para Cuando Vuelva, fue una canción hecha expresamente para demostrar que esta cuestión se podía hacer, digamos. O sea, que, pero, ¿por qué lo puedo decir? Porque creo que la canción todavía tiene validez. Claro. O sea, una canción que tiene su peso actual. O sea, uno puede hacer buenas canciones también. O sea, ahora, no he buscado hacerlas más, para eso lo busco en los jingles, que hago hoy día. Yeah. Pero en las canciones que yo hago no tengo ningún interés en eso. Entonces no lo busco tampoco. Ya, yeah. O sea, toda la herida de una motivación para componer que es más personal. Sí, totalmente. ¿Es por autorrealización? ¿De plano? Mira, no, ni siquiera lo he analizado. ¿Por qué? Es porque considero que así vale la pena hacer las cosas, y si no, no vale la pena hacerlas. O sea, no creo en ella de otra manera. Ahora sí creo, cuando hago un jingle, que también aplico criterio musical, estoy aplicando también conocimientos de otro tipo, que está en la parte publicitaria. Entonces ahí digo, esto va destinado a tal persona, tiene que llegarle a tal grupo, tengo que producir tal y tal efecto. Eso sí, no lo puedo manejar. Pero eso a mí me interesa para el jingle, que es otro cuento, no para las canciones que yo hago. Ya. Voy a retomar un poco la pauta, de hecho la conversa está bien buena. ¿Será por eso? Yo estuve revisando un poco que iban los que regresan hace un tiempo. Sí. Y noté que los textos son bastante bíblicos. Por ejemplo, El Chuto Pescadores. Y hay otras canciones, ¿vale? Que Jardinero del Mar, que son como bien bíblicas. Sí. ¿Hay alguna cosa consciente? ¿Tuviste en algún grupo? ¿Tenés formación católica? Bueno, soy católico. Yeah. Pero es al revés la cosa. Hoy día lo he tomado de una manera consciente, pero no mientras viví todo eso. Yeah. O sea, siempre hay algo que uno cree, en lo cual piensa y lo refleja, simplemente. Ajá. Pero mayor desarrollo sobre esos temas no tuve, al revés. Ahora que sí, he buscado un poco más de desarrollo en ese camino, han aparecido estas canciones, y justamente con la gente con quien hemos trabajado, el grupo con quien hemos trabajado, de alguna manera han descubierto una serie de cosas que están muy relacionadas con lo que estamos viendo. Yeah, claro. y cosas que yo hice mucho antes de Magdalena también. Claro. Yeah. Aparte de la Biblia, ¿hay algún otro autor que te haya gustado leer, por ejemplo, un chico? O alguna lectura hecha adolescente, o sea, alguna de muchas, yo creo que de baratas que se revuelven. Claro, yo parto como de la, o sea, parto esa base, los creadores nunca piensan lo que están haciendo y dejan que la cuestión fluya sola. Pero hay momentos cuando se pone a analizar en que reconocen como particularidades o ciertos elementos que son reconocibles. Aparte la Biblia, que es como bien reconocible, ¿hay algún otro que tú hayas visualizado? O sea, que tengan, o sea, de los cuales yo sienta un respeto grande. Claro, sí, claro, o imágenes que te hayan llegado más efectivamente, que, o sea, tú te das cuenta, a lo mejor lo puse esto por... Más que imagen, más que todo, gente que respeto mucho y que de alguna manera me siento cercano a lo que ellos han escrito. O sea, no acercar lo que yo escriba, sino que mi pensamiento, o sea, me produce cosas y salto de doble. Ya. Pues hay mucho más. Lo que pasa es que de repente es una persona que se me ocurre en el momento, claro, y que me deja. Me dan ganas de nombrarlo. ¿Por qué? Porque considero que es importante la raíz de uno. La raíz mía es sudamericana. ¿Sudamericana más que latinoamericana? Si quieres llamarla latinoamericana, también me es indiferente. Me refiero, yo, Chile es un país de Sudamérica. Ajá. Entonces, me da lo mismo. O sea, me refiero yo que... O sea, hay influencias de la tierra, hay influencias del lugar de todas maneras, y del lugar y de su gente. Entonces hay una serie de cosas que son conscientes y otras que son inconscientes. Pero siempre hay una noción de como de terruño detrás. Sí, y hay ganas de que esté presente sin forzar la situación. Yo no nací en el folclore, ni nací en el rock, ni nací en la música clásica. Y todas estas cosas las he tenido, de alguna manera, lo han sobado. Entonces, van dejando sus influencias. ¿Música folk norteamericana? También he oído, o sea, todo lo que fue la época de la John Baez, toda mi época universitaria, era con la John Baez, Peter Paul and Mary, que los vi en conciertos vivos en Estados Unidos, haciendo dedo, entregando y me... Ya, la típica edad en que uno no tiene, no puede comprarse una entrada y preguntando en la puerta hasta que me entró un señor. Ya. ¿Cuándo hiciste ese viaje? Cuando estaba recién en la universidad. ¿Sí? No me acuerdo de año, pero mucho tiempo. ¿Te fuiste de picnic así? A recorrer. Ya. Sí, no, bueno, fue como una cosa que se dio sola, mucha gente puede tener la oportunidad, otros lo buscar, el Miguel Greenberg, el argentino, que también se arrancó un tiempo a Estados Unidos, y justo ese que le tocó la casualidad de escuchar a los Beatles, entonces quedó tan impresionado que donde paraba el bus, llegaba al primer jukebox que encontraba y ponía discos de los Beatles, así, pero loco. ¿Quién fue ese? Miguel Greenberg, el argentino, es un argentino que ha escrito libros sobre rock. Y bueno, el tipo es filósofo, es psicólogo, un montón de cosas, y poeta también. Entonces él contactó a todos los poetas beatniks en un viaje que hizo a Estados Unidos, se fue por carretera. Y dice que le pasó una cosa así, cuando escuchó a los Beatles, se quedó trastornado. Y fue justo cuando ellos estaban llegando a Estados Unidos, en 1964. Entonces fue como súper loco, igual también se metió preguntando a la gente, metiéndose entre los grupos de fans, a ver si los podía ver. Bueno, ahí hay cosas que de repente van saliendo de la conversación, o sea, obviamente deben haber influido en mí también cosas como haber estado presente en el concierto de la Isla Guay, que era, digamos, o sea, como calidad de música, yo te diría que es más interesante que lo que hubo en Woodstock. En el año 70 y... ¿Qué? 71, creo. 70, 71, creo. Tiene que haber sido, yo creo que... 70 o 72 puede haber sido. 70 yo creo que puede haber sido. Sí, 70, porque después canté en Río y ya me había hecho amigo Richie Higgins en ese momento. Cosas divertidas que se dan aquí. Como lo había visto cantar, que yo como público, ¿no? Lo vi cantar en la Isla White. Y después me tocó él compitiendo por Estados Unidos y yo por Chile en el Festival de Río Janeiro. Y lo vi, ¡oh! Hola, y después me di cuenta, ¡pá! Sí, sí, yo creo que en realidad yo no. Ya, qué loco. Hay tanta gente que uno le ha tocado así por casualidad, bueno, así. Ya, claro. ¿Cómo fue la reacción del público con la Magdalena? ¿Se tocó después en radio? Sí, fue un momento en que a mí hoy día me dicen, ah, pero es que el festival era otra cosa, en esa época era mucho mejor. No, no era tanto mejor, lo que pasa es que sí, la gente que compitió fue mucho más interesante. Para mi gusto, vino gente de afuera muy interesante. Tener al Michel Jourdan, Carabilly, que hicieron canciones como la misma que salió sí, segunda, claro, pero otras mejores también hicieron. O cuando vino la Leni Kür, que acaba de ganar Eurovisión, o sea, personajes muy interesantes, muy, muy interesantes. No era un montón de gente la que venía, pero sí algunos muy interesantes. O sea, había ido. Compositores brasileños que vinieron, que han sido uruguayos, pero muy, muy importante la música brasileña. Entonces, se ha ido produciendo. Ahora, yo con Magdalena debuté cantando solo, sin tener ni una cuestión de cantante como se exigía en ese momento. Entonces, pero se produce un shock. Primero porque, bueno, se quebraron esquemas. Sí. Se quebraron esquemas de una manera, yo creo, bastante real, porque no se jugó ninguna pose, no aparecí disfrazado. Yo encontré, yo hoy día puedo ir y cantar con Bullín si quieren, pero en ese momento yo encontré que estaba bien con unos pantalones como los que usaba en la calle y una camisa, y no tenía por qué ni a tenor ni con la ropa rota. Claro. Sí, fui como a mí me sentía que tenía que hacer mi cuestión. Eso mismo era reflejo de todo. La canción la canté como yo creía, me la jugué con las personas que hicieron los arreglos. ¿Quién lo hizo? Tony Ramírez. No siempre se llegó exactamente lo que yo querría, ni mucho menos, pero se produjo una comunicación muy bonita. En que al final, en vez de cantar yo, canto la quinta completa. O sea, eso es una muestra de, digamos, de normalmente en esa época era muy respetuoso, que en el festival entonces se cantaba, se abría y se cerraba el festival y antes de las canciones con la canción ganadora del año anterior. Entonces, ¿cómo se llama? Abrieron con la canción ganadora del año anterior, pero cuando cerraron, en vez de cerrar, con la canción de la canción del año anterior. La anterior, yo acababa de terminar ya Magdalena y la orquesta volvió a tocar y la cantó el público. Entonces se produjo una euforia muy, muy linda, muy de algo espontáneo del momento, yo creo. Y con las quintas, mucho más gente que hoy día, porque dejaban entrar hasta los cerros, la gente se ha descolgado por los cerros, repleto absoluto, cosas muy bonita, bien como motivo, claro. Y había una ventaja, que las canciones se tocaban en la radio. Entonces, 8 meses estaba una canción sonando, hasta que bien pasaba gradualmente. No sonaba la canción. ¿Esto lograste como single? ¿Para qué serio? Produjimos nosotros al principio, o sea, todo era sello, o sea, sello RCA, pero con sello Matías se llamaba el primero, y el sello Ojo después, que fue el que dio origen a Ojo Publicidad. Ya. Con los pasajeros formamos un sello Ojo. Ah, ya. Ah, ¿eso fue autoproducido? Claro. Ya. Y Ojo fue el que dio origen a toda la... Ya. La... ¿Fue la misma reacción del público hacia los pasajeros? Fue distinto, O sea, yo cacho, obviando un poco el hecho que el país estaba bien politizado y era... Y el festival del 72 fue caótico en marzo. Claro, usted, ¿no? Pero es que no se puede comparar las cosas, porque Magdalena fue un poco como una sorpresa de cómo se llama, de que aparezca un gallo que no es cantante y que de repente se pare ahí y la cuestión empieza a crecer y termine ganando el festival. O sea, se contó con cierta curiosidad. Con los pasajeros, bueno, ya me conocían, entonces, claro, la curiosidad fue que se logró quebrar esto de que siempre tú entras a comparar con lo que ya hubo y como lo que ya había habido había sido aceptado y bueno, ¿no? O sea, era difícil. Y al revés, no, como que de inmediatamente que empezamos a cantar, se produjo una cuestión, borrón y cuenta nueva, y aquí comenzamos todo de nuevo. ¿Por qué? Porque fuimos con un grupo entretenidísimo, con una música nueva, verdaderamente distinta de lo que se había hecho, con un sonido de la orquesta totalmente distinto de lo que se hacía en los festivales en ese momento. Y para mí, yo creo que musicalmente fue un aporte más grande. ¿Cuál era la formación del grupo? Nosotros aportábamos, además de la orquesta que estaba dirigida por Matías Pizarro, que había hecho todos los arreglos, y que sabes perfectamente quién es. Sí, por supuesto. Además de eso, teníamos Pablo Estauroaga en una guitarra fantástica, el Santa Sala tocando conga, y un trío vocal formado por parientes y amigos. Y como se llama, era la hija del embajador de Colombia en ese momento también, un hermano y un primo. Y armamos esta cuestión y cantamos, dijimos, mira, al festival no podemos pretender ir a ganar porque se va a producir la comparación con Magdalena y se nos va a tirar para atrás. Olvidémonos de esa parte, ¿no? Vamos simplemente a pasarlo bien musicalmente, no a pasarlo bien a la fiesta, no, a pasarlo bien musicalmente. Y fue exquisito, y cantamos, y gozamos, y nos abrazamos después porque se produjo una comunicación maravillosa, lo pasamos salvaje. Me espamearon en realidad. Sí, fue muy entretenido, no íbamos a cuidarnos, no íbamos a decir, ¿qué haré? ¿Qué pasará? No, íbamos a cantar, y lo pasamos muy bien, y el resultado fue fantástico. ¿Y Guillermo Rifo participó en la versión posterior de Los Pasajeros? Posterior, esa versión no salió, yo creo, la de Guillermo. Yo creo que no salió a la venta. Ya, pero yo la tengo. ¿Ah, sí? Sí, parece que Cristian la tiene. Y Cristian la grabó, entonces un día la tiró y me dijo, mire, es que esta versión que yo tiro Los Pasajeros no la tiene nadie. Ya. Pregunté, pero qué onda, y esa tiene vibráfono y sí. Parece como que estuviera acompañada por gente del Hindemith también, porque hay unos bobos. Sí, está. Sí, hay varios del Hindemith. Es que Hindemith también fue un punto importante para mí, su amistad. Yeah. Ellos tocaron para el matrimonio mío. Imagínate, acertecita. Sí, fue increíble porque yo fui a convidarlo porque nos había tocado ser amigos, porque nos habían convidado a distintas partes y nos hicimos amigos, los fui a convidar. Y me dijeron, bueno, ¿y podremos tocar nosotros? Y yo, imagínate, si era un grupo de conciertos nomás. Sí. Entonces, para mí, no se me olvida, esas cosas no te quedan grabadas para siempre. Sí, no está bien. ¿Hay algún álbum grabado en este periodo, 70-73? ¿O el álbum que hiciste fue posterior? No hice, ahí grabé El Paso del Caminante. Ya. Pero no play. ¿También RCA? Ese fue RCA directo, ese lo produjo la RCA. Ya. Yeah. O sea, ahí ya me aburrí de producir guión y después volví a lucir de nuevo. Ya. Así que era peso pesado la realidad de esa cuestión. Sí. Y así lo produjo la RCA. Ya. Yeah. ¿Y hay algunos temas de ese álbum que aparezcan en Que Vivan Los Que Regresan? Sí, pero con nuevas versiones. Yo creo por lo menos que aparece algo ahí. Yo creo que desde luego aparece Ancho Camino, me parece. Sí. Sí, creo que sí. Eso aparece en los dos. No sé si alguna otra, no creo que la otra. No, yo creo que no aparece ninguna otra, me parece que ese. Es el único. Esa canción, en la nueva versión, tuve una suerte muy grande, porque estábamos en el estudio hablando de lo que echaba yo de menos, todo el trabajo y lo rico que había sido el trabajo con Matías Pizarro. Y me dice, oye, el que está aquí es Manuel Villarroel, que ha tocado con Matías en París, y vivió en París, y son jazzistas. Y sabes qué, ¿por qué no llamamos? Oye, no, pero a lo mejor es... Mira, güey, ya me con un gallo súper buena onda. Oye, en 10 minutos estaba en el estudio. Cambiamos los arreglos, hicimos la base con Manuel tocando en 3 canciones del long play. Y Ancho Camino es una de ellas. Manuel se voló, pero a concho con la canción. Y para mí fue una cosa más rica que tener esa oportunidad. En realidad, oye, qué curioso esto, como es trabajar con los músicos. O sea, aparecen solos, se entusiasman, se encaletan así, al final. aportan. Es súper curioso que el medio chileno tiene de hartas como enfermedades. Hay muchas a nivel de los músicos, o sea, que los tipos no tocan contigo si de repente no sabes leer música, o no tocan contigo porque no les gusta el instrumento que tienes, o te empiezan a decir, oye, es esto, en vez de eso. Cuando uno a veces lo que quiere es un traductor. Antes no le diga, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ah, ya, puedes agregarle acá, eso es lo que quieres. No, esto ha sido un trabajo muy, muy difícil. Y mira, yo siempre, como estoy consciente de qué cosa me gusta de la voz y qué cosa no me gusta de mi voz, tengo que saber muy bien qué gustos calzo y con quién trabajo. Entonces no puedo llegar y trabajar con la orquesta de turno que está en su momento. Prefiero buscar determinado efecto, y para eso he trabajado con músicos que han sido muy, muy buenos y que gracias a ellos yo le debo lo que ha pasado. Claro, por ejemplo, en el que iban trabajando con Edgardo Riquelme. Claro, que iban a que regresan entero con Edgardo. Y sí, se nota. Claro, menos una canción que es El Cuento del Lobo, que está con Juan Salazar. Pero para que tú veas la influencia de la composición, dentro del trabajo total, se ve muy unido. Sí. No se ve. Una canción bien homogénea. Claro. Y de hecho, yo he hecho, con la adaptación de lo de Juan, he hecho las presentaciones en vivo, dirigiendo a Edgardo, y suena todo homogéneo. Yo, Edgardo, me parece una persona pero muy, muy atractiva de trabajar con él. La idea partió de Jaime de Aguirre. Entonces íbamos a hacer un par de canciones con Edgardo, otras con otro, otras con otro. Y cuando hicimos las primeras canciones con Edgardo, yo dije, yo iba a hacer todo este trabajo con Edgardo. Y ya recién estaba con Juan, y Juan estaba en Estados Unidos. Pero Cuento el Lobo, por ejemplo, una canción que se titula hoy en la pura guitarra, te das cuenta que el arreglo fue muy bueno porque fue muy fiel. Sí. Fue muy fiel a lo que se había hecho. Y con el oficio que tiene Juan le sacó mucho partido. Sobre todo para tocarlo en un lugar como fue tocarlo en la quinta. Sí. Sí, ¿cómo se produjo eso? ¿Mandaste otra canción? ¿Vieron que era mejor? Claro, lo que pasó es que a mí me habían pedido mucho tiempo un sello. Quería ¿cuál? Sí. Quieren que yo fuera y que a partir de la instrucción largaban esto y el redactor le apoyaba. Y yo no quise ir. Entonces, de repente, en diciembre, me quebré una pata. Y me pasé la película y dije, chuta, pata quebrada. ¿Qué hago? Para que me vaya, llevo para acá. Y eso no puedo manejar al diablo. Entonces dije, no, sabes que yo me voy a meter una cabeza de 11 varas y voy a mandar una canción al festival. Y la única manera que fuera tan fuerte la cosa, porque dentro de lo que me importa estar con la manera de nada. Y dije, pero yo esta vez, yo ya sé, yo sabría perfectamente con quién tengo chance de ir a ganar el festival. No es que lo vaya a ganar ni sepa cómo ganarlo, porque nadie tiene todas esas chances. Pero sí, yo sé que este tipo de canciones sería más fácil que entrar en esta otra. Así la cosa. Bueno, te estaba contando eso y decidí que yo no podía llegar y hacer una canción. O sea, yo ya había ganado con Magdalena, había ganado con El Pasajero, y siendo dos canciones muy distintas, entonces o yo mostraba la evolución que yo estaba haciendo en la música, aunque fuera más avanzada que lo que el público estaba acostumbrado a digerir, o no me interesaba ir. Entonces yo dije, bueno, se seleccionará sola, si no son capaces de captarlo, no va a quedar seleccionada nomás. Y listo, y mantén el Cuento del Lobo. Y se produjo algo bastante especial porque fue una canción que verdaderamente produjo un impacto enorme cuando partió. Ganó la parte nacional y ahí empezaron periodistas a decir que yo había dicho que era una canción para músicos y no para el público. Y se produjo una enemistad con el público y no pasó nada después. Ganó la parte nacional. Entonces, cosas curiosas, se produjo un vuelco total. La canción iba de una manera y de repente la respuesta fue de otra. La respuesta había sido, pero los dos primeros días, fantástica. y después no. Y uno tiene que tener consciente esas cosas, y cuando uno va con cosas que no son las habituales, pueden pasar cosas no habituales también. Claro, y para mí era importante no usar el festival como para ganárselo, como que la cuestión fuera simplemente ganarse el festival. No, era para hacer música, aunque el festival no se hiciera música. Bueno, en realidad mi tema me impresionó mucho. En realidad creo que fue lo mejor que escuché en ese festival. Incluso lo mejor que la recién abierta competencia folclórica. En realidad ha sido un error de concepto de hace mucho tiempo. El año pasado quedó mostrado que es un error de concepto total. Pero fue muy bien impresionante. O sea, fue un reencuentro rico, fue un reencuentro como sano. Mira, son pasos que uno tiene obligación de dar. Si tú lo tienes y tú lo hiciste, hay que darlo. Tú no puedes decir, ah, no, esa canción me la guardo porque esa canción no es para el festival. Yo para el festival tengo que hacer una canción que gana la. No. Si tú crees que lo que tienes que hacer es eso, lo haces. Si no, hay que hacer lo que uno cree que tienes que hacer. Es el pensamiento que yo he tenido, y por eso he ido muy pocas veces al festival, y cuando he ido ha sido de esa manera. Y no es algo que a mí no me dan ganas tampoco. No me dan ganas de hacerlo. Pero tampoco puedo decir que nunca más lo vaya a hacer, porque uno no sabe qué es lo que pasa. ¿Participaste en otro festival aparte de Viña? En Grecia. Compitiendo, digamos. En Río también. En Benidorm fue cantando, no, no compitiendo. Como show. Y en la OTI Nacional. La OTI aquí. ¿Con qué tema? Con. Cantarle al cantor. ¿Lo cantaste tú en esa ocasión? Sí. ¿De qué otra versión? Sí, hay otra. ¿De cantarle al cantor? Sí, pero no puedo recordar quién lo hizo. A ver. No sé si fuera Natacha Joaquín, no puedo recordar a quién lo hizo, no me acuerdo de la Cristina González. No, yo canto una canción con la Cristina, yo canto el tributo de Pescador, lo canto a dúo con la Cristina, en una parte. Y tengo dos versiones del Cantar del Cantor, porque la tengo una con Santiago Nuevo Extremo. Y después en vivo yo hice a dúo con el Lucho Lever. ¿También la colaboración surgió así natural por ocasión o se fue más buscado por Santiago? No, fue absolutamente por afinidad de criterios, porque a mí me pasó algo muy impresionante una vez. Cantaban Santiago Nuevo Extremo, que yo no los conocía, y el Piñera, que había grabado Los Pasajeros. Entonces tenían una actuación en el Teatro Cariola. Yo fui a oírlo, pero fui como cualquier hijo de vecino, compré mi entrada, entré cuando ya había empezado la cuestión, calladito ahí, violera, nada, me senté. Y cantó el Piñera en la primera parte, y en la segunda parte cantó Santiago Nuevo Extremo, a quienes yo no conocía, digo, o sea, yo sabía que existían, pero no los había escuchado. Pero no, y los había oído algunos discos de ellos, era gente que me interesaba verlos, por eso fui. Pero solamente eso. Y de repente dice, bueno, encuentro entre nosotros. No dice encuentro entre nosotros, sino que dijeron, hay una persona que ha hecho mucho por la música, bla, bla, bla, bla, y tiraron un montón de flores. Y yo pensé que iban a hablar de la violeta, porque estaban hablando de muchas flores. Y yo pensé, pero muy cómodo. Y de repente dicen, y esa persona se encuentra entre nosotros. Vale. Y es curioso. Y yo me di una reacción bastante infantil, fue esta. Entonces empezaba la luz a buscar. Y yo, bueno, después me paré con esas típicas timideces que tiene uno como chileno, estúpido, y en plan, que gana de hundirme, que gana de no haber venido, etc. Y terminaron, y me hicieron, o sea, cuando terminaron la actuación, subió Piñera también, cantaron juntos, y me pidieron subir y canté con ellos ahí. Entonces, se produjo algo tan tan lindo que yo subí para arriba, me acuerdo que entré de San Diego, no hace tantos años tampoco, y la gente que venía al recital pitear los autos en la pasada, o sea, se produjo una cosa como muy, muy, muy bonita. Y cuando estábamos grabando esto, yo le dije, pucha, que me encantaría hacerlo con el Santiago, y siento esta cuestión. Y dije, pero acabo con Santiago, lo llamaron y al tiro, o sea, pero una disponibilidad total. Y ellos eran estrellas, no yo, ellos eran estrellas en ese momento. Y felices de hacer la cuestión. Y lo mismo cuando después, que ya no estaban juntos, yo llamé a Lucho Lever para hacer algo al tiro. O sea, muy. Siempre, eso es lo que para mí es la verdadera música. No estos que se están cuidando siempre las espaldas para que pueden hacer esto aquí y esto otro, ¿no? Bueno, es honestidad nomás, más que nada. Honestidad que falta de cacho en este medio, probablemente por eso tú. Yo no sé, yo a través de la gente, de los que para mí son verdaderos músicos e interpretan sus cosas, para no decir cantautores, porque son palabras que se ponen y se pasan de moda. De repente no existe. Cuando yo empecé a cantar, yo no era cantautor porque no existían cantautores. Entonces, claro, coincidió que partí yo, partieron otros, a lo mejor, entonces se empezó a hablar de los cantautores. Pero son palabras que de repente se van a pasar de moda y no van a tener. Pero por ejemplo, lo que te decía, el Gatti me ha acompañado él tocando canciones en discos míos, y también, por ejemplo, un día que hubo un homenaje a Gabriel Parra, fuimos y yo tenía la dedo quebrado y no podía tocar, y Eduardo me llama, yo te acompaño, y Eduardo hacía su número, o sea, pucha, que gracias, un tipo que haga su número y le da lo mismo, va y me acompaña y tocamos juntos. Otro día que hubo, también, es que me han tocado varias cuestiones así de quebradura. Otra vez me pasó otra, gracias más o menos, que también fue una cuestión así como homenaje. Después de la muerte de Gervasio, cuando andaban juntando fondos para Gervasio. Y yo había contestado que sí, pero cuando me quebré, avisé que no iba a poder ir. Pero yo dije, bueno, yo voy a ser presente, por lo menos voy a estar yo. Le dije, yo voy a ir, aunque no pueda estar, voy a ir. Y Pablo Herrera y ¿quién más? Pablo Herrera me acompañó, me dijo, yo toco para que tú contaste que tú cantí, y tocó guitarra él, se aprendió en 2 segundos un par de canciones mías y las cantamos ahí. Entonces ha habido una comunicación después con la gente que ha ido naciendo después que yo musicalmente, además de por edad, digamos. O sea, había una continuidad. Por otro lado, a mí también me tocaba esta conexión antes, un día que cantamos con Matías Pizarro solo en la Quinta, para los caminos que se abren. Ah, ¿estuviste ahí? Claro. Siempre se hablan los blogs, los Jaiba y Congreso. Claro. Es que yo era lo. Era, bueno, como el plato fuerte, claro, ¿quién estaba, más? No, pero Congreso no estaba ahí. Ah, no. Estaba Polen. Polen y Jaiba fueron los que organizaron esta cuestión. Y los blogs no estaban, pero estaba Parafina, que era los mismos integrantes de los blogs. Claro, con otro nombre. Y estaba Manduca, un montón de gente que vino a eso. Y entre eso yo acababa de ganar el festival y como se llama, le habían pedido a Matías, si pudiera tocar, y Matías me pidió que fuéramos juntos. Yeah. Y cantamos los dos, o sea, yo solo y Matías en el piano, y nadie más. Y se produjo una cosa rica porque en la mitad de las canciones subieron todos los Jaiba al escenario, el Gato, Gabriel, Eduardo, etc. Y todos se levantaron arriba del escenario y tocamos juntos. Eso para mí es la verdadera música. Sí. ¿Cuánto quede de eso? No sé, pero por lo menos va quedando el incentivo de otras personas. Lo que les ha tocado va pasando de cantor en cantor. Claro. ¿Nunca tuviste o sentiste la necesidad realmente de vivir de la música o tirarte el cancho de vivir de la música? Eso es lo que pasa, que a mí además de la música me gustan otras cosas, ¿verdad? Yo sinceramente soy creativo, me gusta la parte creativa y me encanta la parte creativa de la música, pero también me gusta otra parte. arte, por eso estudié arquitectura. Entonces, si no trabajé en arquitectura fue porque la arquitectura me iba a impedir trabajar con la música, pero sí he trabajado en otras áreas creativas que me permiten combinarlo. Yeah. Ahora, desgraciadamente, todas las cuestiones van teniendo, digamos, una manera de hacerse, que yo creo en el orden. Entonces yo creo que es válido componer, hacer música, que esa música se grabe, esa música se difunda a través de los medios adecuados para eso, que serían las radios, por lo menos de tu propio país, claro. Que la gente, si le gusta, lo compre, y si no le gusta, lo destierra, o sea, diga, esto no me gusta, y la radio no lo toque, ¿entendés? Pero todo esto dando una chance a que eso pase. Entonces yo me doy cuenta que yo dejo de cantar, y hay otros que no dejan de cantar, y resulta que la gente no sabe si todos dejamos de cantar o todos estamos cantando, porque las canciones no se tocan. Durante mucho tiempo aquí no se hicieron discos, se hacían cassettes. ¿Por qué? Porque la gente compra más, en Chile compraba más el cassette que el disco. Entonces el disco había que ir a producirlo a Europa, a España, o a Brasil, o a Miami, o a Argentina. Entonces salía un gasto innecesario. ¿Para qué? Para que con ese disco lo pudieran tocar en las radios, y las radios no tocaban música nacional prácticamente. Todavía no tocan, ¿no? No tocan mucho. Muy, muy poca. Entonces, las canciones no tienen chance a ser escuchadas. Entonces, la gente no tiene chance a saber lo que está pasando. Y tú no puedes vivir de eso, salvo que yo me dedicara a hacer puras cosas comerciales, que no es lo que yo siento. Si yo sintiera eso, lo haría, pero no es lo que siento. O sea, entonces lo que yo siento es lo que hago. Y tengo que tener la claridad para saber que si quiero vivir de eso, voy a clavar a alguien y después nadie lo va a grabar, entonces no va a poder seguir su. ¿Por qué te digo clavar a alguien? Porque si yo convenzo a alguien que grabe mi música no se vende, ese señor no va a querer hacer nada más conmigo. No, va a perder la plata. Entonces, prefiero hacerlo cuando yo estoy seguro que la persona no va a perder la plata. Cuando hiciste el querido, ¿pensaste eso? Porque curiosamente el cassette está fuera de catálogo. Claro, y lo sacaron y se vendió y nunca más pudimos sacar, nunca más pudimos hacer nada. Pero eso fue por otras cosas, que son siempre los imprevistos que pasan. Eso fue producido por Filmocentro. Claro. Y editado por Alerce. Resulta que cuando pasan esas cosas, Alerce no recibe el total, por lo tanto le conviene más la gente la cual recibe el total. Yeah. Y habrá muchas cosas de ese tipo intermedias que uno desconoce. El caso es que quedó en tierra de nadie. Eso no fue ni Alerce, ni Filmocentro, ni nada. Se editó simplemente. O sea, se hicieron cosas absurdas, eso salió sin una conferencia de prensa siquiera. Imagínate que después de 10 años que yo no había grabado nada, salió esto. Y un trabajo bonito, bien armado. Un trabajo cuidado, un trabajo de esfuerzo, con buenos músicos nacionales. ¿Para qué? O sea, nada. Entonces, cosas curiosas nomás. No se hizo disco, por lo tanto no había cómo tocarlo en la radio, en el supuesto caso que alguien quisiera tocarlo. Ahora, nada de esas cosas a mí me frenan de seguir haciendo. Entonces, si yo sigo haciendo, ya tengo dos canciones que... ¿Las tienes grabadas? ¿Hay canciones tuyas grabadas que no estén editadas? No, grabadas no. O sea, las tengo yo, digamos. Pero no se han hecho más. ¿Por qué? Porque de mañana lo hago. Pero lo que soy más consciente de que eso es el momento de hacerlo. O cuando alguien me interese, así como que te llama, me llama para programas, pero no me interesa. O sea, me interesa hacerlo. Yo creo que todas las cosas, si yo voy y de golpe y porrazo canto una canción que acabo de componer y no la conoce nadie en la televisión, en un programa tipo Martes 13 o el Siempre Lunes, por ejemplo, una canción o tres canciones, para decirte, que no las conozca nadie, yo sé que estoy haciendo una estupidez, aunque las canciones sean excelentes. Porque el mercado de la televisión te dice lo que tú tienes que hacer es lo otro, ¿no? Entonces, a mí me ofrecieron hacer un Siempre Lunes y no me convenía hacerlo, porque o repetía lo mismo que estaba haciendo, o todas las canciones nuevas que venían, a mí me había gustado hacer, no era la parte para hacerlo. No es el lugar. ¿Estas canciones nuevas tienen alguna particularidad? O sea, ¿te sentís más vinculado al jazz? Que... Yo creo que ¿cómo andas con eso? Es influencia que cada uno la va teniendo y la va desarrollando cada vez más inconscientemente. ¿Pero por qué? Porque la música que me gusta, la música que me entretiene, es la música que oigo, son los conciertos a los que voy. Entonces nunca me he propuesto nada. Yo me siento, soy chileno, vivo aquí, tengo mis raíces, pero tengo mi influencia. Yo creo que hay algo de eso de identidad que es súper notorio. Recuerdo que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando escuché los pasajeros cuando era chico, después cuando escuché la Magdalena, era que cantaba sin pronunciar las S. Uh-huh. Y ese quizás es el rasgo lingüístico más distintivo de los chilenos. Entonces aquí cuesta un mundo que la gente se acostumbra a eso. Yo conversé con un montón de personas, incluso con un montón de músicos, y te citaba como casa, y te dijo, yo sé que él canta comiéndose la S, compadre, y resulta que todo el mundo lo entiende. Y es un nombre que provoca respeto, o sea, lo digo, no porque esté tú acá, sino porque siempre, o sea, es verdad, yo creo que es una cosa que tiene esa honestidad, esa naturalidad, siempre te va a expresarte, tal como te expresas cotidianamente. Yo creo que así la de veces que cuando yo comencé a grabar, está comiendo la S, te dejaron nomás. Entonces, pronuncia mala, o sea, me cortaba la grabación para que pronunciara así, dice, no soy yo, déjame como yo siento, déjalo. O, por ejemplo, cuando cambiaba una postura, hacía, oye, no, sonó, déjalo, que es propio del instrumento. Si las cosas no pueden ser falseadas. Y si no, pasa lo que está pasando hoy día en el ámbito político. Por ejemplo. Claro. Las cosas no pueden ser falseadas. Si las mismas cosas hubieran sido dichas el primer día, por último, decir, oye, tú un arranque de rabia y por eso es esto. Oye, todo el mundo respeta. Pero no tragarte durante semanas eso. Y, sí. Bueno, estoy entrando de no, porque no juzgar, no, sí, es verdad, para nada. Y bueno, fíjate que es bien curioso, ¿no? Porque yo tenía un set de preguntas y me la he respondido casi todas. Súper poco, ¿cierto? Sí, mira, si bien esto que yo estoy haciendo es recopilar unos cuantos datos y cosas así. No por culpa al dato, sino que creo que lo más importante en el fondo es la comunicación con la creación, la comunicación con los creadores. Yo creo que esto sirve en la medida en que uno recrea con ellos, esto sirve en la medida en que uno utiliza los datos para hacer otra cosa, ¿no? Yo hice unas preguntas con datos muy puntuales y yo creo que a lo mejor la eventualidad de que se pueda hacer un diccionario de música popular nacional es muy probable que tenga que repetir algunas entrevistas, incluso ver a otra gente, pero en realidad, como te digo, creo que aparte de algunos datos de años, me estarían faltando las matrículas de los singles y de los álbumes. Ahí sí que hay el problema. ¿No tienes cosas? O sea, que la mayoría me quedé sin disco yo. ¿Te di cuenta? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Totalmente en serio. Por ejemplo, el long play, el primer long play que hice, la radio concierto le dio un cassette a mi señora, porque no lo teníamos, entonces un día se lo pidió a mi señora, a Julián, y eso lo tengo del long play. De discos chicos, algo de repente encontrado, maletines y cosas así. Yo dije, cuando grabé los discos, ¿cómo se llama? Que iban los que regresan. Dije, esta vez sí que no me pasa. Y me dejé 10 copias para mí. Me las guardé. De repente me di cuenta que tenía 5, 4, 3, 2, 0. Bueno, eso tengo como sacar la matrícula. Pero no importa. Buscaré por ahí. Por último, si no lo llevo en este diccionario, que salga en el chileno. Mira, y en realidad eso por la Magdalena se en España también. Ya. Sí. Pedí liberación de la RCA y lo grabó otro sello, pero no me acuerdo qué sello era. Estaban en Canciones del Mundo, de Aguiló. Ellos se preocuparon de ese asunto. Me mandaron el disco, una carátula y una foto de desecho mía aquí de que me habían tomado. Y qué cosa, sí, se hizo los peces, se hizo entre medio. Está también el trabajo que se hizo con Piero para la Avenida del Papa. Yeah. ¿Y eso se podía agregar ahí que no existe nada eso ahí? No, no, no, no lo dije porque lo no escuché tu parte. Y porque el trabajo fue como bien polémico, o sea, creo que cuando los argentinos supieron que era un disco para el Papa les molestó mucho. Pero los que les molestó no estuvieron. Yeah. Y los que estuvieron sabían perfectamente. Ya, pero por ejemplo, los Gieco se quejó de no haber sabido que el disco era para el Papa. El gobierno también dijo que no, que él no sabía. Yo creo que son cuestiones que no estaban tan claras. Yo estuve con Piero. Yeah. Yo cuando hice este long play, ¿cómo se llama? Voces sin Fronteras. Voces sin Fronteras. Cuando me tocó participar, yo Piero no lo veía hacía 15 años más o menos. Y no había estado con él. Y obvio, o sea, yo di por obvio, sin pensarlo dos veces, que estaba seguro que Piero iba a cantar la canción que yo hiciera. Yeah. Yo sabía que al momento de elegir una nueva canción, yo sabía que Piero iba a tomar la mía, porque hay una relación de amistad raja. Claro. Y no es cuestión de. O sea, y por cuestión nació de la música, no nació que la amistad y después la música. No, nació de la música. Yeah. Y de hecho él ya había grabado la canción de Magdalena. Uh-huh. Y cómo se llama. Cuando vino la primera vez, porque pasó un año después de Voces sin Fronteras. Claro. Yo no le escribí a Piero diciendo que rico que había cantado mi canción, ni él me dijo, oye, qué bueno que salió la canción, que hicimos juntos. Grabaron juntos por separado. Por separado. Yeah. Yo aquí, él allá, después en algunas partes yo suprimí lo mío y puse una segunda pose aquí, yeah, y armamos toda la torta. Pero a mí me contaba Jaime Aguirre el profesionalismo de Piero en Argentina, cuando fue la canción, para aprendérsela, para estudiar lo que yo había hecho, para ir a Valna, dice que. Y después, cuando vino Piero para acá, cuando tú, que no nos veíamos hace no sé cuánto tiempo, nos vimos en el aeropuerto y lo que esperar, amigos, lo mismo que si no hubiéramos estado a vernos, y un día, che, recién me dice, que tengo que llegar a este humorista Magdalena. Lo aquí, pero si ahora cantar con vos. Oye, pero si yo lo estoy cantando. La mañana la voy a cantar con vos. Y la montamos juntos y la cantamos juntos en el Santa Laura. Oh, yeah. Eso tendría que salir en el segundo cassette, ¿no? Sí, salió. Yeah. Yo no lo tengo tampoco. No lo tienes tampoco. Tampoco no, lo tengo. Tampoco lo tengo, lo escuché. Pero un día yo estaba en una casa y le llegó un cabo de un hijo del dueño también, de los dueños de los gallos que yo estaba. Dijo, oye, mira, aquí tengo tu casa. Ahí es un. Ya. ¿Te fijas así? Sí. Así un camino con la música que tú podrías decir, oye, este tipo pero nos dejamos. No, así un camino diferente a lo mejor, pero. Sí. Pero por el medio de la música. Sí, en realidad estoy como traspasada lo medular, en el fondo, que es la cuestión de comunicarse, de entregarse empáticamente. Ahora, no soy un gallo que va a poder decir, no puedo recitar 20 años de música, no. Son, yo he ido metiéndome a mi manera, que es lo que yo tengo. Hoy día, todo mi hijo estudiando música. Bien. Soy tío de cuál iba mi camino. Sí. Bueno, en realidad, ¿qué más? Porque más años de música, cuando la trayectoria no se valida por tiempo, yo creo que se valida por la medida que tu canción sigue vigente a pesar del tiempo. O sea, creo que la temporalidad es el único valor como fidedigno en este momento para medirse algo tiene que ver. Claro, que ahí pagamos la culpa de su desarrollo, ¿no? Porque tú ves que es una canción hecha en Estados Unidos, grabada con métodos antiguos, por ejemplo, pesca la John Baez de antes, pesca. Ya puedes recuperar y puedes modificar bien. Y lo que se hizo en Chile en ese momento. ¿Cómo escucharlo? Ahora, hay excepciones. Hay cosas que son tan puras, como Gracias a la Vida, como los documentos que hizo la Violeta. Pero la Violeta partió de otra cosa de la que partí yo. Yo partí como, me dijeron lo que hay que hacer es esto, y yo lo fui cambiando, yo lo fui adaptando a mi manera. Pero, oye, vamos cantando, la orquesta se compone de tantos músicos, y no tenían chance de saber todavía si era lo que tú querías o no. Y después te vas metiendo, o sea, no significa que yo porque partí de una manera me vaya ahí. Estaba dividido, esto es internacional y esto es folclórico. Género internacional, género folclórico. Cosas que son irreales. Hay buenas y hay malas. Sí. No, esto mismo que yo estoy haciendo también es irreal, porque en el fondo lo único que vale es cuando hay contacto, o por último, esto vale en la medida que uno me estimula al otro a escuchar la música de quien estoy hablando. O sea, si alguien lee eso y me dice, o como lo que pasa con este trabajo, que es un amigo mío, que es una memoria sobre los chilenos, creo que también tiene validez la medida que él, por lo que él dice, me estimulaba a buscar grabaciones y tener que escucharlas. Y... ¿Es una memoria de los chilenos de aquí, de la música? Claro, el rock chileno, entonces partió desde los primeros grupos, incluso aquí tomó la carátula del disco Fiction por los Vídeos Quebrados, yeah, para hacer la Sultana. Cuando un hombre se enamora. Y toma todo eso, con los grupos imitativos, a los entrecruces de los grupos de la nueva canción, el canto nuevo, por ejemplo, es una disidencia sobre el canto nuevo y todo lo que fue la... como esa cosa de prejuicio ideológico que hubo de que yo no toco rock porque el rock no me pertenece. Que fueron con las mismas cosas que se discutían en la época de la Unidad Popular, o sea, que no, que cuánto me pertenece a esta música. Y creo que en el fondo lo más importante de esto es que él me ha dejado una estela de grabación súper grande, como para yo realmente poder ubicar o poder buscarla y quedar motivado para eso. También creo lo mismo. O sea, los datos no valen si no son capaces de estimular a la gente a escuchar la música, que es lo más importante. Pero no, como te digo, estoy súper de acuerdo. Insisto, fíjate, creo que el hecho de que tú tomes tan... hay una relación tan de verdad de lo que tú haces contigo, yo creo lo que le da la validez, la temporalidad, y eso la gente se da cuenta. Si eres recordado todavía y si existes a pesar de que no hayas grabado nada, y a pesar de que nunca vas a grabar nada, porque ya lo que hiciste... Como le dijeron a mi hija, chico, me dijeron como 6 años, 7 años. La otra dice, oye, pero tu papá es muy famoso. Era famoso. O sea, son esquemas que uno trata de quebrar. Justamente yo, el momento que empecé a ser público, en el sentido de que si tú ganas un festival en que todo el mundo está oyéndolo, obviamente se nota. Pues sería una estupidez y una falsa modestia que dijera, oye, no se notó nada, nadie supo. No, se supo. Y en ese momento habían ídolos, y habían esquemas de ídolos, y obviamente la gente pretendía que uno se metiera exactamente en ese esquema de ídolos, y yo pienso que lo rompí, pero lo rompí voluntariamente. Ahora, si eso fue bueno o malo, no lo tengo tan claro, porque a lo mejor este país funciona cuando tú eres ídolo, cuando buscas eso, cuando te rodeas de managers y de gente que te abra camino y parte armando una tremenda escena. A lo mejor eso es útil para quién, para que tú puedas grabar, para que todos los músicos quieran tocar contigo, etcétera, etcétera. Yo busqué otro camino. Yo el día que gané el festival, bueno, dejaba el hotel, no me acuerdo, pero todo sí, que en los Higgins. Y yo partí en una micro a mi casa, a la parte donde yo vivía. La gente me pasaba un poquito de cosas así, porque no podían creer de que si yo ayer había ganado el festival a la noche, yo hoy día anduviera en una micro y ellos se encontraban conmigo así, lo mismo que se encuentran con la persona. Pero ese era, yo no lo hice buscando nada distinto, o sea, yo estaba ya viviendo mi vida. Claro. Y mi vida era esa, no podía ser de otra manera, no podía quebrarse tan bruscamente porque las canciones no iban a ser las que yo hacía. Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ahora te digo que son caminos que yo no sé si son válidos, pero era lo que yo sentía y por eso lo hice. Fidelidad a uno mismo, que en el fondo es lo que hay que hacer. Todo esto es una lata. Sí, pero, no, vale la pena. Escucha, me di el gusto que quería darme. realmente me lo di. Ojalá te sirva. Sí, mucho. Me gustaría que de repente nos juntáramos de nuevo, pero ya para hablar más libremente, ya, porque en realidad es una lata tener una... Yo no me hice una pauta previa, yo en realidad anoté algunos puntos que no quería que se me olvidaran por formalidad, bien. Pero te digo que realmente lo más importante es la música, y te insisto que tú has hecho buena música y es por eso que eres quien eres y estás donde estás, ¿no? O sea, yo te digo bien. Sí, yo te digo que muchas veces uno duda mucho de lo que hace, y no solo lo duda uno, te fijas, o sea, de repente uno va viendo las personas más cercanas también, sí. Vienen los entiosamientos, vienen los porrazos, vienen las sepulturas, vienen los renacimientos, o sea, vienen mil cosas que te acompañan. Sí, pero como te digo, creo que yo he comentado muchas veces que a los músicos jóvenes les falta, lo dije en el programa, lo dije en varias partes, que a los músicos jóvenes les falta esa noción de la temporalidad de trabajo, o sea, de fidelidad al trabajo, más allá de lo que estés viviendo, incluso más allá de ello. Y creo que en el fondo, cuando hay algo que un trabajo se sustenta solo, incluso, o sea, sin necesidad de una imagen de repente, sin necesidad de tener que ver al artista, creo que ahí es cuando vale la pena, y creo que eso tu trabajo lo tiene, tu trabajo vale, pero, claro, por eso, pero, ¿no? Claro, pero desgraciadamente no hay chance de tenerlo. O sea, a mí, yo me acuerdo con mil personas, me dicen, ¿dónde puedo conseguirlo? No hay, claro, no hay, sencillamente. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y yo muchas veces, fíjate, yo estaba pensando seriamente, así, si hago un taller de... podría llamar, es tan peligroso los nombres, no sé, es un taller de composición, pero ¿cuál puede ser mi aporte? Mi aporte, que no, digamos, o sea, en que yo realmente siento que hay, es la relación entre las palabras y la música. Hay otros que tienen pura música, otros que tienen pura palabra, otros que podrán hablar de rock o de determinadas cuestiones dentro de su instrumento, y yo no puedo hablar de eso, o sea. Pero sí creo que hay un área en que uno puede ir desarrollando, pero siempre uno tiene como cuidado lo que va a hacer, si será adecuado hacerlo, o si será una pretensión. No sé, sí. Pero pienso, por ejemplo, cuando veo gente, a mí me extraña de repente el grupo, por ahí,